El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Son tiempos difíciles, se nos ha metido un puente de por medio, contenido para mecenas, en fin, muchas cosas, ha bajado la participación, eso es a donde yo quiero llegar, pero no pasa nada, porque aún así tenemos debates, yo creo que van a surgir apasionantes, y un par de audios que luego vamos a escuchar. Pero vamos con las presentaciones aquí de los compañeros. Tony, bienvenido. Pues muchas gracias por la introducción. Mira, tengo muchas ganas de responder lo que nos digan porque yo hace ya un par de semanas que no vengo, después de creo que llevar tres viniendo y hay un mono de podcast importante. Se te ha hecho raro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver, los feeds los tengo muy llenos, pero con lo cual aburrido no me ha aburrido, pero se echa en falta ponerse delante del micro. Pues hoy te vas a poner delante del micro, no te preocupes porque vamos a hablar de muchos temas. También está aquí al otro lado Juanjo, ¿qué tal? Muy buena, pues nada, aquí esperando a ver lo que dicen los oyentes y la verdad es que tienes razón, se ha notado que baja un poco la participación, pero bueno, algunas veces la gente lo hará más, otras veces menos, dependiendo del momento. Bueno, pues son cosas que ocurren, a veces más, a veces menos. Aquí estaremos en cualquier caso, mientras exista algún comentario al que podamos sacar punta, pues estaremos aquí para comentarlo. Y también Atreides, hola. Muy buenas, pues es una pena que haya bajado un poco porque es de lo más divertido que hacemos en el programa, con lo que mejor me lo paso, lo de los responde, que es cuando la gente precisamente que nos escucha es la que manifiesta pues que le ha gustado, que quiere saber y esas cosas, y nos suelen salir debates más inesperados porque los otros los decidimos nosotros, pero estos casi en muchos casos los deciden los oyentes, así que espero que se animen, que nos manden más cosas porque realmente son en parte el alma de lo que es el batallón. Tampoco vamos a meterle mucha presión, ¿eh? Porque es verdad que hemos empezado el programa riñendo, siempre hacemos lo mismo, pero bueno. Ah, bueno, yo más que riñir es más una petición porque lo que hacen está muy bien y nos da un puntito de calidad más, la verdad. Pues sí, y también nos acompaña Sofía, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo también lo echaba mucho de menos, yo llevaba ya unas semanitas también aquí sin aparecer, pero vamos, con muchas ganas de ver estos comentarios y también acerca de la nueva generación, que también le tengo bastante ganas. A mí es que esto me encanta, porque yo no sé cuánto tiempo seguirá existiendo el podcast o estaré yo en el podcast, pero espero que muchos años, pero el día de mañana a mí me haría mucha ilusión tener un consultorio, o sea, no hay nada que me apeteciera más sobre la vida, que la gente preguntase sobre cosas. Consultorio vital. Sí. O sea, mis opiniones son opiniones, no valen para nada, pero yo me lo pasaría bien. Es como un poco esto de que estamos nosotros dos metidos mucho en la veneno, pues un poco paca la piraña, consultorio sí. Paca la piraña, pero versión el batallón, o sea que podría estar guay. Totalmente, que la gente envíe sus preguntas vitales y las respondemos, o no, ya veremos. Vamos a leer comentarios, por ejemplo, Waylis dice, gran programa, hablando de películas y series sobre videojuegos. Netflix acaba de anunciar una serie de Assassin's Creed, espero que tengan más suerte que con la película. Un abrazo. Sobre esto puse yo un tuit bastante satírico diciendo, bueno, os ahorro ya el disgusto porque posiblemente harán dos temporadas y la van a cancelar, que es la tónica que sigue Netflix. Pero quitando un poco de hierro al asunto, no sé qué os ha parecido el propio anuncio, una serie de Assassin's Creed avalada por Netflix. ¿Tenéis esperanzas en el proyecto? ¿Por qué no? Sí que es verdad que la peli fue lo que fue. A mí no me desagradó, pero también es que yo ya venía de... La vi por la tele y sabiendo que se le había echado mucha mala crítica encima y no me esperaba nada. pero si la serie está en Netflix, rara vez he visto algo en Netflix que sea malo como tal, dejando a un lado la peli de Slenderman. Uf, has visto poco, tampoco, ¿eh? No, exacto, tampoco he visto demasiado, pero lo que he visto no me ha desagradado. Y normalmente, ¿no es Netflix la que se encarga, depende de qué producción, de asesorar hasta cierto punto? Depende. Netflix lo que suele hacer es comprar también mucho producto local, ¿vale? A lo mejor una cadena en Francia hace una serie y compra los derechos para la emisión internacional. Pero te digo, Netflix es cajón desastre. O sea, hay cosas buenas y mucha morralla. Como dato, yo me hice Netflix por Paquita Salas y sigo esperando la cuarta temporada. Yo, por animar un poco, no se ha prodigado mucho Ubisoft en estas historias. La verdad es que hizo la peli y el resultado, yo creo que ya comentamos en un programa, era un poco nefasto, pero hicieron hace muy poquito una serie que es la hostia, con perdón de la expresión, que se llama Mythic Quest para la Apple TV, y es sobre un estudio de desarrollo y es una especie de comedia, pero es una comedia con bastante mala leche y tiene el mejor capítulo en medio de la pandemia, confinados, que he visto con mucha diferencia. Entonces, bueno, son capaces de hacer cosas buenas cuando se alían con gente buena. Así que veremos si los que han cogido para hacer Assassin's Creed saben hacerlo. Al fin y al cabo, si alguien conoce Assassin's Creed, es Ubisoft y ya están con experiencia de haberse metido en series para prepararlo y hacer una película y saben lo que se hace mal. Así que, bueno, esperemos que salga mejor la serie que la película. Mythic Quest anunció en L3, ¿verdad? Me suena pues que sí. Puede ser. Puede ser. Sí, claro que sí. Cuando estuvieron hablando de precisamente en la presentación de Ubisoft, una de las cosas que no hicimos ni caso, sí. Perfectísimo. Es verdad, en ese momento nos daba exactamente igual. Claro, porque no era el contexto, no era la ventana, ¿no? Uno espera videojuegos y te vienen con otro tipo de producto. Justo, no tenía nada que ver. Luego resulta que, ya digo, la serie, si no la habéis visto, por amor de Dios, dedicadle por lo menos uno o dos capítulos que duran media horita y son realmente espectaculares. Está muy, muy bien. Bueno, dice FP Joss, nos ha mandado un comentario con su propuesta de villano. Nos ha llegado también otro por correo, no los vamos a leer aquí públicamente, vamos a guardarlo. Simplemente recordar al resto de oyentes que sigue vigente ese concurso, que se escuche en el programa 28 de esta sexta temporada, el fragmento en el que Marta nos cuenta las funciones de los villanos en las historias, en los videojuegos, porque de la propuesta más original, que lo va a elegir ella, vamos a dar al ganador una camiseta del Batallón Pluto, que bueno, es un objeto de coleccionista ahora mismo, que no está nada mal. Así que muchas gracias, FP Joss, por participar. Luego tenemos a Minorima con un comentario bastante extenso, permitidme que coja un poco de aire, porque dice, antes que nada, gracias por otro gran programa. Sobre el tema de si un juego puede salir beneficioso al generar una mala imagen, yo digo que sí. Esto sucede en todas las industrias. Los deportistas, sobre todo los peleadores, deben venderse fuera del ring con polémicas para tener los reflectores y así obtener más oportunidades y mejores peleas. J.K. Rowling también ha tenido un caso similar cuando hizo sus comentarios polémicos que hicieron enojar a mucha gente, pero a partir de que los dijo, la venta de sus libros tuvieron un repunte en ventas y las personas que vieron sus películas en distintos medios también incrementó. Ya entrando al tema de los videojuegos, en la serie de High Score de Netflix aparece un juego que se hizo famoso tras salir en las noticias y en otros medios por el mal juego que era y lo mucho que perjudicaba a la sociedad de acuerdo a los medios. No quiero comentar mucho sobre este por la gente que todavía no ha visto High Score. Esta estrategia cada vez crece más y he visto que lo llaman marketing de la cultura de la cancelación. A todo esto, mi teoría conspiranoica me dice que puede que Alex Hutchinson, siempre me hacéis leer este apellido, no puedo, hiciera esos comentarios esperando que la gente hablara de él y de Stadia, pero puede que solo sea mi modo Illuminati de ver las cosas. Por último, aquí en Latinoamérica igual tenemos problemas para que nos lleguen las ediciones especiales sí de coleccionista, aunque no siempre. Cuando salió Mario Maker 2, en Estados Unidos te daban un lápiz táctil especial, pero aquí nada. Ni la orquesta de Final Fantasy, que hará su gira mundial, nos va a llegar. Un abrazo, batallón, soldado Minorima, fuera. Bueno, por poner en contexto rápidamente, todo esto va al hilo de esas declaraciones de un alto cargo dentro de Stadia, hablando de si los streamers tendrían que pagar por emitir, ya que son derechos que pertenecen a priori a la editora en cuestión del videojuego. Y aquí menciono un concepto, no sé qué pensáis, de la cultura de la cancelación. Yo creo que, a ver, existir puede existir, pero creo que cuando se hace una cancelación hoy en día a un personaje público normalmente tiene un motivo bastante de peso, ¿no? En el caso de J.K. Rowling, el haberse metido continuamente con la comunidad trans al final hace que las personas más o menos con un poquito ya de coherencia en su cabeza entendamos que esta persona, J.K. Rowling, por mucho que haya sido una muy buena autora de libros de Harry Potter, etc., también tiene que estar de acuerdo con que la sociedad está cambiando y que tiene que aceptar ciertos movimientos porque es que es mayor derechos para todos, ¿no? Una mayor igualdad. Entonces, sí, es verdad que muchas veces se cancela a personas, pero siempre estará mal no hay argumentos de peso por detrás. Pero si hay argumentos y una persona está continuamente, año tras año, dando declaraciones polémicas, pues al final puede suceder esto, ¿no? De que al final se pueda cancelar a un autor o una persona pública en general. Estoy muy de acuerdo contigo. No creo que la mala publicidad funcione siempre. Hay veces que viene bien que hablen de ti y, por ejemplo, como muy bien comentaba, para un boxeador en un momento dado le puede venir bien, pero para una escritora para niños no creo que le convenga mucho el coger y tener una mala imagen, aunque pueda ser que para los grupos más conservadores sí les venga bien, porque al fin y al cabo aquí todo esto son opiniones. Y podemos estar de acuerdo o no, pero puede opinar lo que ella estime. El problema está en que las malas opiniones y la respuesta que ha tenido, las malas reacciones, sí que le van a afectar al final, de una forma o de otra. Por ejemplo, fue bastante curioso el que se aclarara rápidamente, Tony creo que lo comentó en uno de los programas, que el nuevo juego de Hogwarts no tenía nada que ver J.K. Rowling con él, cuando normalmente es todo lo contrario. Que es el autor el que lo que se destaca. No, y J.K. Rowling está vigilando que todo de Harry Potter salga bien. Y aquí ha sido todo lo contrario. Que ni sí, se... es como para evitar que se pueda asociar con ella, nada que ver. Exacto, con... Y al final mismo. Es porque también, claro, date cuenta que las nuevas generaciones ya están mucho más conscientes de muchos temas y no van a querer asociarse cuando jueguen a eso y consuman eso pensando voy a darle dinero a esta persona, ¿no? Entonces también la propia empresa es como que no le vais a dar ni un duro, ¿sabes? Aunque yo soy muy de separar las obras de, autor, ¿no? De las personas, sí, porque si no, sinceramente, al final creo que solamente leería lo que yo escribo, porque cada uno es su madre. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, a ver, aquí está, subyace el debate de siempre, como dices, de separar al artista de su propio arte. Yo también me abogo por lo mismo, pero es verdad que se nos pide, se nos exige en esta sociedad tener una opinión formada sobre absolutamente todo. Y yo, es un tema sobre la cultura de la cancelación, de lo que depende del día pienso de una manera, según me toque más por la circunstancia que sea o no. Y esto es así, y creo que es innegable que hay un valor subjetivo ahí unido. Entonces, yo particularmente no me gusta lo de cancelar a una persona, sobre todo hoy en día que cualquiera ponemos cosas en Twitter, en redes sociales y que al día siguiente puede ser que ya no nos representen, pero es que luego también hay temas que tú dices, ¿vale? Que son personas, no sé, es que no sé. Ahí está el debate, evidentemente, no vamos a poder resolverlo aquí en un responde en 10 minutos, pero bueno, libertad de opinión, desde luego. Lucipiero, por ejemplo, él opina todo lo contrario sobre este tema de pagar, no pagar. Él dice, pues yo sí estoy de acuerdo en que los creadores de contenido paguen una parte de lo que cobran a los creadores del contenido que usan para ganar visualizaciones. Otra cosa es que las compañías paguen por publicidad en algunos medios. Si los creadores de contenido se aprovechan de un título para ganar visualizaciones, veo lógico que reporten una parte de sus ganancias. Sin Si intentas subir una película o una canción a YouTube, tienes muchas posibilidades de que te bloqueen el vídeo. ¿Por qué no pasa lo mismo con los videojuegos? La excusa normalmente es que da publicidad al juego. En este caso, ¿quién hace la publicidad a quién? ¿El youtuber al videojuego o el videojuego es el reclamo del youtuber? ¡Oh, qué buena reflexión, eh! Oye, sí, muy bien. La verdad que, a ver, es que es complejo también este debate porque, claro, yo lo único diría aquí que, claro, la persona youtuber o streamer no debe pagar más por un juego que ya por sí ha comprado, pero al mismo tiempo, si es verdad que en Twitch se te impide el tema de poder poner películas, a no ser que sea el Amazon Prime Video, que la gente tenga el Amazon Prime Video en el móvil y vean el Twitch en el móvil, o sea, una serie de condiciones que al final lo que hace es que impide que la gente realmente vaya a ver la película, ¿no?, contigo. Entonces, en el caso de los videojuegos, tampoco te sabría decir cuál es la razón principal por la cual se permite y tenga menos restricciones ahora mismo en Twitch, pero sí es cierto que, claro, el pagar ya como tú, como creador de contenido del juego, que normalmente este tipo de youtubers, cuando hay muchos millones de visualizaciones, no lo hacen, pues es complejo porque, por una parte, claro, ese tipo de personas, si se lo regalan y todo el rollo, pues a lo mejor tendrían que pagar una parte, pero luego hay muchas personas, como yo, por ejemplo, que soy una Twitcher ahí súper pequeña, me tengo que pagar los juegos, que, o sea, el Persona 5, 44 euros, tal, o sea que es complejo, no sé qué pensáis vosotros. Yo creo que está un poco en la construcción de cómo se ha hecho esto, ¿no? Realmente, en teoría, debería ser como dice Lucipiero, ¿no? Tú pagas por lo que haces, etcétera, etcétera. Si tú estás usando el producto de otro, tú en teoría tienes que dar una parte del beneficio, pero es que la construcción de los gameplay han sido de una manera totalmente natural, en cuanto a que un día en YouTube alguien subió un vídeo, nadie dijo nada, eso explotó de manera brutal, y ahora ¿quién le pone cascabel al gato? ¿Ahora quién para esto? Yo lo veo más complicado de lo que parece. Y lo que iba a añadir es que la teoría por la cual no hay ese problema que sí tienes con una película o con una canción es porque la película y la canción se consumen con eso. Quiero decir, tú coges y emites por Twitch la película y entonces ya está, ya se ha visto. Es lo que habrías comprado, mientras que con un videojuego no tiene nada que ver. Al fin y al cabo es lo que comentábamos en el programa, una experiencia interactiva en la que aunque tú veas el juego de principio a fin, no vas a tener las sensaciones, no lo vas a estar haciendo tú. ¿Te puede bastar? Puede ser, pero normalmente lo que hace es que hay una retroalimentación entre el youtuber o el Twitcher que está emitiendo, que con un buen juego a lo mejor consigue más seguidores, y el juego que lo que va a conseguir es que tenga más repercusión. Entonces, yo creo que es una de las cosas, que el juego no tiene mayor importancia que se vea, porque al fin y al cabo no lo están jugando, están viendo y se pueden hacer una idea de cómo es el juego, y que tanto empresa como streamer se benefician de estar haciendo eso. Por eso creo que es por lo que no va a haber no va a ir más allá, la verdad. Hombre, ha sido muy controvertido el caso de Nintendo, por ejemplo, con los youtubers que suben contenido de sus juegos, pero es que al final yo creo que va un poco al hilo de lo que dice Lucipiero, la propuesta de que se tengan que repartir los beneficios, que el creador de contenido, en este caso con Nintendo, la publicidad recaiga a Nintendo. Oye, ni les está quitando el vídeo, pero tampoco se están llevando un beneficio. Claro, esto lo digo como persona que yo no soy youtuber. Esto, el youtuber que nos escuche va a decir, Sergio, la barbaridad que estás diciendo. Puede ser, y de hecho me gustaría tener esa opinión, porque yo puedo hablar, por ejemplo, con mi canal que tengo de YouTube de música. Yo subo un cover con una instrumental mía, tocando yo el piano, que no lo he cogido de ninguna parte, y a mí me salta el copyright. Bueno, pues es lícito que el dinero que pueda generar, que en mi caso es nulo, se lo lleve Sony Music. También depende, yo creo que incluso por el mero hecho de tú subir un vídeo de Smash Bros., la publicidad que genera para ti como youtuber en tu canal, que la gente entre a verte, es incluso mejor que lo que puedas ganar económicamente por YouTube, que se sabe que la monetización es bastante pobre. No sé, yo creo que lo que falta es una regulación que aúne todo esto y que una marca no haga una cosa y luego la siguiente haga otra. Sí, estoy muy de acuerdo con esto. Creo que nos encontramos en lo de siempre quizás, ¿no? Que el videojuego, al ser un medio más tardío que otros como el cine o las series de televisión, pues al final es como que tienen como referente justo esos medios. Al ser algo distinto, pero es como que es lo más similar, es como se compara, como has dicho, pues con Netflix, qué pasa cuando tú ves algo, cómo se comparan los beneficios con respecto a cuando tú compras esa producción audiovisual. Creo que hay que encontrar algo distinto y que a lo mejor es particular para cada empresa. A lo mejor Nintendo dice, pues mira, vamos a hacer esto, y Ubisoft dice, pues hagamos lo que, sube lo que quieras, no sé qué, tal. Y al final creo que muchas van así, en plan de, mira, ni nos molestamos. Ojo, qué regulación hay. Quiero decir, que no nos equivoquemos, que de hecho, en teoría, no se puede hacer y punto. En teoría no se puede vender juegos de segunda mano tampoco. Efectivamente, a eso voy. Y se permite lo uno y se permite lo otro. Pero que regulación, a ver, la isla. Lo que pasa es que qué utilidad tiene una regulación que no se cumple. Claro. Esa es otra historia. Sí. Pero existirla tienen, y si quisieran aplicarla, podrían. Si no lo hacen, es evidente que es porque no les interesa. Claro, por no. Por imagen, sí. Por todo. Sí, pero es que si tú... Siempre tienes esa carta, ¿no? En plan de, bueno, por si acaso, no retiramos esto por si nos sirve en algún futuro. Porque quién sabe, es una carta que les puede ir muy bien a nivel legal. Pero si luego van en plan de, pues mira, sí, Rubius, te pagamos esto, que obviamente es un caso muy distinto, aquí nadie es el Rubius. Pero te pagamos esto, te metemos en Watch Dogs Legion y además te hacemos una estatuilla de Watch Dogs Legion súper chula. Pues claro, es como que cada, no solamente cada empresa es distinto, es que cada caso es distinto. No es lo mismo el Rubius que y además un lo has clavado. Que tenga 100 followers. No, y además puede ser que otro utilice un videojuego para meter escenas porno o lo que le dé la gana. Y no quiera quien ha hecho el juego que se asocie con esto porque va dirigido más a niños, por ejemplo. Pues con esa carta que tiene siempre va a poder utilizarla para coger y decirle a Twitch o a YouTube o donde lo emitan que corten ese vídeo y que no vuelva a emitir. Bueno, más cositas. Tengo que decir que estoy muy contento y emocionado, estoy agradecido y emocionado porque a raíz del último responde que hicimos comentando mi situación con el catalán, he recibido muchas recomendaciones de series y de grupos musicales en catalán. Gracias a todos. Fran, por ejemplo, dice: hola, Batallón. Sergio, no sé si has visto Merlí, es una serie que está en catalán en Amazon Prime. No, me parece que no la ha visto, ¿no? Es que claro, aquí el compañero no lo sabe. Yo no es que me haya visto Merlí, es que, bueno, yo creo que es el motivo por el que estoy estudiando catalán. Fíjate lo que te digo. Posiblemente. Sergi Sánchez, la verdad que la comunidad gamer actualmente deja mucho que desear. En la mayoría de noticias, mira los comentarios y son gente insultándose porque su opinión, consola o juego al que defienden es mejor. Cada vez da más pereza mirar o comentar para no mezclarse con estos usuarios. Pues querido compañero, querido Sergi, con quien comparto nombre, es un mes complicado, ¿eh? Con esto de las consolas, imagino que va a haber muchos comentarios tóxicos. Pero sí, totalmente. Y es que tanto en comentarios como en foros suele pasar. Yo recuerdo cuando en los periódicos se podía comentar las noticias y era increíble leer los comentarios de las noticias que no, ya no tienen por qué ser de sesgo político ni nada. Cualquier noticia, de cualquier historia, los comentarios siempre habían trolls, siempre habían enganchadas. Pues con los videojuegos igual, ¿sabes? Yo creo que es un poco un mal endémico dentro de esto. Bueno, ya cierro, es que lo estoy leyendo sobre la marcha. Chus Campos, que me recomendaba el grupo Manel. Está genial, de verdad. Llevo toda la semana escuchándolo y me apasiona. Y bueno, pues alguna cosilla más. Yo creo que lo fundamental es irnos a ese informe de misión de Resident Evil. Aquí hay dos compañeros que no estuvieron en ese informe, que es Tony y Sofía. Así que hoy vais a tener la oportunidad también de opinar como el resto. Anónimo, por ejemplo, dice: una auténtica maravilla de programa. La calidad de los informes de misión es suprema. Sin desmerecer, por supuesto, los programas generales, que son maravillosos. Felicidades, chicos. Solo una puntualización. Los pitbulls y otras razas de perros que la ley considera peligrosas entre comillas, lo hacen en base a sus características físicas, fuerza de mordedura, forma de mandíbula, resistencia física, etc. No son razas agresivas por naturaleza, como se comenta. Creo que era importante decirlo para no estigmatizar a estos grandes compañeros. Me parece genial que hagas la aclaración. Es un comentario que yo hice en mitad del programa, pero bueno, yo ni soy entendido ni tampoco quise dar a entender eso, así que me parece fantástico. No sé, si queréis podemos hablar de perretes aquí en el Responde. Yo la verdad que conocía este dato de que dependiendo de la mandíbula es como que normalmente los perros que no se consideran, bueno, que no podemos considerar a ninguno peligroso, ¿no? Pero me refiero a los perros que normalmente no se les considera como peligrosos, tienen la forma de la mandíbula como en forma de V y digamos que los que otros perros que son más fuertes y tal, los que se consideran peligrosos o tal, sería como con forma de U. Entonces es como que la fuerza que tendría ese perro a la hora de morderte sería mucho más superior que el que tiene la forma, por así decirlo, de V. Y claro, pues es verdad que por desgracia se les puede clasificar de mala manera, porque yo creo que en este aspecto del tema de los perros, yo no tengo perro, ¿vale? Pero es verdad que hay perros pequeñitos que pueden ser muy peligrosos, ¿sabes? Y que pueden ser un Yorkshire y tal, y no se les considera como peligrosos. Y luego puede ser Bull Terriers que son buenísimos, ¿sabes? Y de hecho tengo aquí un ejemplo, un vecino mío que tiene un Bull Terrier y es adorable y a mí me encanta, pero la verdad que eso, que está mal dicho, ¿no? El lenguaje al final sin querer lo decimos como peligrosos y realmente solamente se puede considerar ciertos perros como más o menos peligrosos por este tipo de cosas, pero depende de muchos factores. Hay perros, ya te digo, de razas muy normalitas y tal, pequeños y tal, que te pueden montar una novela, ¿sabes? Sí, y depende también del dueño, ¿eh? Es que eso iba a decir. Sí, del dueño, exactamente, de la educación que le han dado. Es lo definitorio, el dueño y lo que le ha hecho vivir. Sea ese dueño o el anterior, porque a veces claro, tienen de ser adoptados, de que los hayan maltratado y les quedan secuelas psicológicas. Claro, claro. Sí, yo creo que es que al final lo que tienes que pensar es si es peligroso el dueño, no el animal. El animal simplemente reproduce y hace lo que le han enseñado. Y si el perro, porque ese tipo de perros lo suelen utilizar personas despiadadas para hacer cosas despiadadas, pues al final el perro pues se convierte en una máquina, no en ese animal que podría haber sido. Es una pena. Bueno, que a ver, que aquí está todo siendo como un masaje, todo jiji, jaja, qué gran programa, qué fantástico, pero esto no siempre va a ser así, y es lógico. Por ejemplo, Walter José Contreras dice, prácticamente me desuscribí del podcast por lo malos que se estaban poniendo. Hasta el especial de Doom fue genial, y los dejé. Ahora que regreso, pensé que cambió a mejor, pero veo que sigue a peor. Lastimosamente, este especial muy malo y aburrido. Recién terminé de escuchar a otro podcast que realmente lo hizo como se debe. Lástima que el batallón que lo seguía hasta la época del especial de Doom, pues fue de mal a peor. Saludos y adiós nuevamente. Pues hasta luego, Walter. Sí, te queremos, bueno, Walter. Yo mira, en catalán único... se dice al carrer, la verdad, pero bueno. No, bueno, la realidad es que yo pienso que es que hay muchos podcasts. ¿Sabes? Yo siempre he tenido en la cabeza que no se puede gustar a todo el mundo. Ojalá poder gustar a todo el mundo, como en la vida real. Habrá gente a la que le caigas mejor, a la gente a la que le caigas peor y a gente a la que le caigas mal. Pues yo creo que Walter, que lo ha intentado dos veces, pues le caemos mal o no le gustamos nuestra manera de trabajar y de ser y de trabajar. Pues mira, la suerte que tiene es que dentro de la podcastfera, en iVoox hay cientos, miles de podcasts y de videojuegos hay un montón. Así que lo disfrute, que hay muchos compañeros que seguro que lo hacen mucho mejor que nosotros. Y lo único que puedo decir es que nosotros lo que intentamos es hacerlo lo mejor posible. Quiero decir, cada programa que hacemos, sobre todo los especiales, lo preparamos, buscamos los datos, intentamos decir lo que sabemos, ¿no? Y luego añadir nuestras experiencias y demás. Entonces, no podemos hacer más que hacerlo lo mejor que podamos e intentarlo hacerlo así cada vez. Entonces, si no encaja con lo que le está buscando, estoy seguro que otros compañeros tienen otro estilo y que le van a gustar más. Pues que nada, que lo disfrute y sentimos que no le haya gustado. Eso es. Yo creo que al final, en definitiva, lo que intentamos siempre es tratar con respeto a la obra de la que hablamos y de pasarlo bien. Yo aquella tarde, pese a los problemas técnicos, que hubo problemas, yo me lo pasé muy bien, así que no sé, sí, no puedo hacer otra cosa. Es verdad, yo disfruté mucho con el programa y teniendo en cuenta que era un programa spooky, pues fue bastante, bastante normal que pasara de todo, la verdad. Pero fue, estuvo bien. Vamos, bueno, pues a ver, más cosas. Bad Basilius dice, voy a hacer una confesión. Tanto Resident Evil 1 y el 2, fui pionero en ver gameplays. Veía a mi hermano cómo se lo pasaba, ya que a mí me ponía nervioso y tiraba más para juegos como Crash, ya que yo prefería la Nintendo 64 y al final tocó una PlayStation. En esa generación aprendí a que no debes casarte con las marcas y gracias a ello descubrí joyas como esta. El concepto del hermano se tocó de pasada por la parte de Juanjo, las anécdotas, pero en el propio videojuego, en el propio género del survival horror, no hablamos de lo importante que son los hermanos mayores. Sí, bueno, quien los tuviera, porque el caso es que claro. Yo, por ejemplo, mi hermano y yo tenemos la misma edad, así que era, sufres tú o sufro yo, ¿sabes? Porque no era una cuestión de... Yo era pequeñito. Claro, pues tú harías pues más o menos como Bad Basilius, ¿no? Tú estarías viendo a tu hermano haciendo cosas y aprendiendo, anotando, ¿no? Pero mi hermano y yo no, mi hermano y yo, el juego de miedo, no, caca, que nos asustamos los dos igual. No, yo en mi caso, yo era la hermana mayor y creo que el juego que más nos dio miedo a mi hermana y a mí, que éramos muy aficionadas las dos a los videojuegos, era el Fahrenheit 451S. O sea, yo me acuerdo del inicio de ese juego y también tener que dejarlo a la media hora y estar como choqueadas una semana o dos con lo que habíamos visto, ¿no?, hasta entonces. Pero bueno, es como un poco la edad, ¿no?, que en ese momento te sorprende mucho, igual que las típicas películas de Chucky, por ejemplo, ese tipo de cosas que las veías de pequeño, te dejaban que no querías ir a la cama y que todo estuviera con luces y tal. Entonces, bueno, es un poco la experiencia de cuando eres un niño, al fin y al cabo. Pero las pelis de Chucky, cuidado, porque empezaron siendo de miedo y han degenerado en pelis como de medio en coña los Scary Movie. Claro, pero las primeras de en serio fueron las que yo percibí porque, claro, al final en España llega todo más tarde, ¿no? Y a lo mejor lo que era en los 80 en Estados Unidos, aquí era como un poco hasta la novedad. Entonces salían en la tele y era como, no sé, como la concepción que tengo yo del miedo y del terror cuando era pequeña, las putas pelis de Chucky, cosas así, ¿sabes? Que son como, joder, no podía con ellas y Resident Evil. Sí, igual pasaba, ¿no? Fíjate, esa revisión del miedo me ha ocurrido este verano, creo que fue, viendo Historias para no dormir, que está en Prime Video, que es, bueno, de todo este trabajo de Chicho Ibáñez Serrador en Televisión Española, que era esa el proto intento de crear miedo en la televisión que había en España, todo en blanco y negro, rodado en estudio, muy teatral, que lo ves ahora. Y tiene un punto interesante en cuanto a la realización, con los pocos medios, cómo intentaban crear los recursos para generar tensión, intriga. pero es increíble, os recomiendo que lo veáis, ¿eh? Son capitulitos de una hora y se ve perfectamente, está genial. Bueno, pues vamos a leer un comentario más por la parte de Resident, por ejemplo, dice Resident Fairville. Hacía bastante tiempo que no disponía de cierta tranquilidad y sobre todo de un amplio margen para escuchar un podcast seguido, como se merece. Y en ese momento ha llegado en el instante más acertado para disfrutar de este excelente informe de emisión. Quizás haya ayudado a mejorar mi percepción sobre lo escuchado, las ganas que tenía de poder disfrutarlo en condiciones, porque si nos referimos al juego en sí, no soy precisamente un fan de este Resident Evil, ni de los primeros juegos de la saga. Ese control tan desesperante no va conmigo. Y la saga la tenía como un, pues qué bien, otro Resident Evil, hasta que llegó esa maravilla que fue el Resident Evil 4 y que me entusiasmó en GameCube. Me ha gustado el enfoque que le habéis dado, las anécdotas personales, las cifras, la historia del juego, los comentarios de los soldados, en fin, todo. Se echaban de menos estos especiales, sin duda. Gran trabajo. Muchas gracias, Fer, por oírnos. Es verdad que también teníamos la cosilla, o por lo menos yo, de primer informe que hacemos desde el último, que fue el del The Last of Us, que estuvo aquí también Sofía. Sí, sí, de hecho yo tenía ganas de lo del informe misión, pero como este primer Resident Evil, el primero, no lo había jugado, no podía aportar grandes cosas, pero estoy de acuerdo con lo que comenta también Fer, que es que el control es un poco diferente, ¿no? Y a lo que tenemos acostumbrado, sobre todo a día de hoy, porque en esa época imagino que también estaba más en consonancia con videojuegos que saldrían en esos años. Y yo también como que me fui a Resident Evil, pero más tarde, ¿no? En plan al 7, que ya es como lo más moderno que hay, y luego de vuelta con el 2, con el remake que hicieron, que este verano lo pasé bastante mal, o sea que la verdad que son juegos complicadillos. Pues perfecto. ¿Alguien lleva la cuenta, perdón, de la cantidad de nombres que se ha puesto Fer? Porque eso ya es metahistoria que hay que conservar. Muchos, hay muchísimos nombres. Yo no sé la imaginación suele ponerse el nombre sobre lo que va el podcast de la semana. Que es que encima todos los nombres que se ponen, es que esto lo ve todo iVoox, pues son sobre lo que hacemos nosotros, que es una cosa preciosa, cuando puede. Porque como bien ha dicho, pues ha tenido un tiempo que no ha podido escuchar mucho, que me alegro mucho de que ya se haya liberado, que haya podido volver, porque sé que le gusta mucho escuchar podcast, lo utiliza mucho para paseos, etcétera. Así que yo muy contento de que esté otra vez aquí con nosotros. Eso es. Y es que además la imaginación es impresionante. Pero lo podemos mirar, porque yo creo que Fer no creo que haya fallado prácticamente ningún programa en hacer un comentario. Así que yendo hacia atrás, desde el principio para aquí podemos verlo. Y posiblemente sea un cambio casi en cada programa. Lanzo la petición a Fer, que le tenemos un cariño enorme, que el 3 de diciembre sale Immortals Fenyx Rising. Por favor, que se cambie el nombre a Immortals Fenyx Rising durante una semana o dos. Uf. A mí me da mucha ilusión. Uf, bueno. Fer, por favor, tú tienes tu propio criterio. Elige el nombre que quieras. Vamos a oír dos audios que nos han llegado de otros oyentes y los comentamos. Muy buenas, batallón. Aquí Alex Jocuto en otro audio para el capítulo 28 de la sexta temporada. Solo decir que, bueno, un programa genial y que estoy totalmente de acuerdo con la opinión de Atreides en el tema del streaming. Parece mentira que alguien vaya a recriminar que estén usando los juegos en beneficio cuando los primeros beneficiados son las empresas por la publicidad gratuita que le hace. A saber, el dineral que se gasta en ello, en hacer un anuncio para televisión, radio o lo que sea, mientras que aquí le está saliendo totalmente gratis y es la verdadera publicidad, donde los críos realmente miran para ver qué se compra o no se compra, porque en la tele al fin y al cabo, pues bueno, ves un anuncio de lo que te quieren enseñar, pero aquí en estos streaming es donde realmente ves el juego. Y nada, poco más, seguir así y un abrazo, hasta otra. Hola, batallón, soy Jesús Muñoz y bueno, hacía tiempo que tenía ganas de enviar un audio. Tuve un parón escuchando los episodios y me ha costado bastante ponerme al día y tenía muchas ganas para poder enviar un audio opinando. Y bueno, aquí va. Sobre el tema de este director creativo que comenta sobre el tema de los derechos al emitir, a ver, pues es verdad que lo legal ampara que podrían tumbar los vídeos y tal, pero cualquiera que comparta, bueno, que cree contenido en YouTube, sabe que hay como dos legalidades, una que es la legal real y lo legal en internet. Te pueden tumbar un vídeo siendo tu canal, tu vídeo perfectamente legal. Por ejemplo, pones clips de vídeo de una película, pero tu vídeo es sobre material docente, en el que estás explicando algo sobre cine. Entonces, si es de ese tipo de contenido, tú tienes derecho a ponerlo, pero el vídeo te lo tumban igualmente. Tú puedes reclamarlo y a lo mejor con el tiempo puedes volver a recuperar ese vídeo. Lo que pasa es que a lo mejor ya han pasado un tiempo y ya no está arriba en las listas de reproducción y tal. Entonces, existen esas dos dualidades, lo legal real y lo de internet. Pero bueno, me da la sensación que esta persona es como que está un poco anclada en el pasado, porque todo ha evolucionado muy rápido, bueno, todo va cambiando cada vez más rápido y es muy diferente a lo que está sobre el papel, a lo que se tiene que hacer para que funcione. Es un hecho que ahora mismo cualquier producto, cualquier marca contrata los servicios de influencers para potenciar su producto, y creo que en este caso de los videojuegos y Twitch es esa situación. Y en cuanto a lo de las películas de videojuegos, pues si son necesarias, pues en mi caso sí, porque aparte de los videojuegos soy un gran amante del cine y me gusta mucho que amplíen los universos de los videojuegos en formato de cinematográfico. Pero es verdad que he disfrutado mucho más de las películas, digamos, directas a DVD o Blu-ray en este caso, que las hollywoodienses de cine y tal. Por ejemplo, las de Dead Space me gustaron mucho, las de Halo, de que eran 6 episodios también, y por ejemplo las de Resident Evil en CGI, para mí son geniales, soy un fan de la saga y esas películas son increíbles. Si no, ¿en qué momento hubiese disfrutado una pelea de Leon contra dos Tyrants como en Resident Evil La Maldición? Bueno, aquí dejo el audio, muchas gracias y a seguir. Pues estos han sido los dos audios que hemos recibido. Muchas gracias a Jesús y a Alex Hokuto por el contenido de los mismos. No sé si queréis aportar algo, bueno, en relación a lo último que comentaba aquí Jesús, sobre las series, películas, adaptaciones. Creo que lo hemos tratado un poquito en el programa de hoy, pero bueno, alguna observación, lo que sea, es el momento. Solo que realmente es mucho mejor las adaptaciones de videojuegos en animación que lo que se ha hecho en imagen real, porque en animación sí hay cosas muy chulas. Las películas que estaba diciendo, por ejemplo, a mí también me gustan mucho y no soy muy fan de Resident Evil. Entonces, bueno, hay cosas que están muy bien hechas. Así que, bueno, yo lo prefiero así. Lo que nos faltan son películas de imagen real que eleven el listón de... Yo sigo pensando que posiblemente la mejor sea la de Sonic. Y no me parece un peliculón. Muy bien. Muy bien, dice. Hombre, es que la tienes en Prime Video o en Netflix o no sé dónde. Sí, sí. Míratela ya, por favor. En Prime Video. Oye, no, está entretenida, de verdad. Quiero decir, no te va a cambiar la vida, no es un peliculón. No. Ojalá fuera una película realmente buena que digas, esto reivindica los videojuegos y tienes que hacer adaptaciones, pero te vas a pasar muy bien, eso seguro. Y, a ver, yo no quiero ser mala persona, pero... que nos hayan cerrado los cines ahora, me da que pensar que no habrá gente pidiendo reembolso por la peli de Monster Hunter. Bueno, buena observación. Nadie había pensado en ese porque daño nadie colateral. Está tan mal como yo. Puede ser. Vamos a cerrar este Responde con una novedad, porque aquí siempre innovamos, siempre cambiamos y me gustaría hacerlo con honores porque, Sofía, te ha tocado leer los likes. Pues sí, me ha tocado, a ver qué tal se me da hoy. Y bueno, empezamos. Hoy vamos a agradecerle el programa con estos likes a Didi Yea, Sergio Pérez Tello, Freddy Matrix, Emilio Pérez Rodríguez, Jandro, Nu, Zeusino, Mane 11, Alberto Javier Sánchez Peralta, Andrés M, Jokude, The Boy 995, Willis 10, Igor Usán, Marcos Díaz Acevedo, Jesús ML, Lord Sod, Pablo Nova, Cuchimil, Fran Baena, Talos 27, Alex Hokuto, Gorka Conca, Almogabar 72, Krau, Crono, Ángel Bustamante Pérez, Ikigai, Sergio Sánchez Argüelles, Ricky Rooney, Laudum, Resident Fervil, Vicen, Percalín, Darkmaster 86, Amir Guiquiardo, Manuel Yasuda, Samurai Rubir, Cer Diablo, Bas Basilius, José Ramón Resina, Super Snake 725, Joaquín Cruz Trapero, Nathan, Akira, Salore, Fran, Jesús Bermúdez, Dionerio Martínez, Mark PL, Logan Souls, Argok, Jesús Manuel Artero López, Carlos Cubo, Juan Carlos Herrero Durán, Juan Hidalgo, Alejandro Jiménez Cruz, Depit 51, Chavillier, FP Jos, Rafa, Maximiliano Pereira, Danioyer 43, Manu, BR1, Pablo Portellano Salinas, Manu Stanguiar, Lizardman Berserk, Henry 2284, Iván Ico, MG Manowar, Raiden S3, Ivo Juan, Miguel Ángel Medina Domínguez, Iván, Idrial, Nart77, Uda, Francisco José Martín Tenreiro, Café Japón, Café Japón 40, Juan Antonio Góngora Martín, Victorius, Akamuro 84 y Antonio Resina. Muchas gracias a todos por haberle dado like a este programa. Toma ya, ¿cómo te has sentido por dentro cuando lo leías? Con algo de sudor. En plan, con un poquito de calor, en plan, no falles, sobre todo de Café Japón, Café Japón 40. Es el fuego de la comunidad que bulle por tus venas. Sí, por mis venas. Pero muy bien, muchas gracias a todos. Pues sí, pues aquí dejamos este programa. Tony, nos vemos la semana que viene, espero. Esperemos. Ya veremos. Primero tengo que organizarme la semana, pero yo ya sabéis que encantadísimo de estar aquí. Perfecto, pues igual, Juanjo, nos vemos muy pronto. Pues sí, a ver si no tardamos mucho en hacer otro Responde y nada, a animar a la gente a que participe, a que mande audios, a que mande sus preguntas, sus textos, sus impresiones, que siempre nos ayudan. Uh-huh. Uy, la semana que viene, lo que tenemos, lo que me acabo de acordar, el contenido para mecenas. Ahí ya está cebando, tío, ya está cebando. Ya estoy cebando porque me hace mucha ilusión. ¿Te parece bonito, no? Venga, sí. A mí también me parece bonito. Pues, Atreides, nos vemos pronto. Sí, para ese contenido para mecenas. Eso es, y para más cositas. Y Sofía, lo mismo digo. Igualmente, Sergio, así que nada, nos volvemos a ver. Perfecto, yo soy Sergio Tour y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.